nos hace frío. Son las 3 de la mañana y no ha llovido. Tú te has quedado en casa, sola, triste y aburrida. No lo olvido. Las guerras han cambiado, ya no mueren enemigos, solo ricos. Robamos sus mansiones, nos meamos en sus yates y sus vinos. No cambiaré mis ideas, no cambiaré mis respuestas. Voy a colarme a montarla en sus fiestas. Respeto su trabajo, no a sus hijos tan bastardos, me los cargo. Exterminar la especie parece que es divertido, estoy harto. No cambiaré mis ideas, no cambiaré mientras vivan. Me reiré con sus viudas y queridas. Queridas.